quizá enmiende Pedro su conducta, su cuerpo desoye su clamor herido y aquí regresa en busca de su techo y de sus hijos. Ve que perdones bien si soberbia cesa. Su tormenta. Atiéndele, Medea, que a tu esposo abandonará las puertas de tu hogar. Así no va acorde a tu talante. Y si le prenden, tu motivo has de aclarar. El gobierno te absorbe.